Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Gracias también a las autoridades de Zafarraya y a todas las personas que han intervenido delante de mí. Y agradecerle también esta invitación que me han hecho. Yo en mi rato libre me gusta escribir alguna tontería, o no tan tontería. Y entonces un día se me ocurrió pues escribir algo sobre el llano de Zafarraya. Primero porque es un sitio que le gusta a cualquiera que pase por aquí. Y segundo porque no sé si posiblemente haya alguien aquí del público que me conozca y que hasta mis 20 años me crié muy cerca de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, a lo mejor voy a decir cosas que ya han dicho Andrés y algún el señor historiador, pero la diferencia está en que no me meto mucho en política y además lo cuento en verso. Y entonces lo que hago es contar una sencilla historia, no de Zafarraya, sino del llano en su conjunto. ¿De acuerdo? Y espero que os guste. Pido perdón por las equivocaciones, por los errores, o porque me haya olvidado de algo. Hay tantas cosas de las que se podría hablar que sería interminable. Y es posible que alguien piense que he tratado una cosa y no he tratado otra, o que me he extendido más en una cosa o en otra. Lo quería hacer lo más breve posible y también lo más ameno posible. El texto, ha dicho la concejala que lo iba a recitar. No me ha dado tiempo a aprendérmelo, ¿eh? Entonces lo leo, no lo repito. Y también, ya lo ha dicho antes, coincide que el señor alcalde de Alhama es mi hermano. Pues también quiero decir que nadie piense que vengo aquí recomendado por nadie, porque... Gracias. Porque yo esto, que lo tenía a medio escribir, se lo ofrecí primero a mi amigo Andrés García Maldonado, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y también al ayuntamiento, y solamente le dije que si les parecía interesante, pues no tenía ningún inconveniente en venir aquí y leerlo, aunque también le dije que si había alguna persona que supiera leer mejor que yo se lo ofrecía. Así que la historia habla primero de la geografía del llano, de cómo es, o de por lo menos de cómo yo lo veo. Después habla de la historia, no es un estudio científico, ¿eh? Y después habla de la historia más reciente hasta los años 60, en que se descubrió el agua y se descubrieron los riegos, acabando con la actualidad, haciendo una ligera mención a las fiestas que precisamente ahora estáis celebrando. ¿De acuerdo? Así que espero que os guste. Y se titula, por supuesto, El llano de Zafarraya. Pues vamos con la geografía. Al poniente de Granada, en lugar privilegiado, se asienta este rico polje de montaña rodeado. Las sierras que lo circundan parece que son murallas, porque envuelven y protegen al llano de Zafarraya. Y el boquete entre dos rocas que forman una vaguada, paso estrecho y natural, entre Málaga y Granada. Ese lugar que parece misterioso y encantado cuando se cruza de noche y se encuentra iluminado. La Torrecilla y la Umbría, la Cuna y las Parideras, al limitar la meseta del llano son las fronteras. Las montañas lo resguardan del duro frío invernal y las nieblas lo refrescan en la época estival. Las nieblas que en el boquete se forman de vez en cuando y empujadas por el viento al llano lo van tapando. Humedeciendo el ambiente, unos días permanecen y lo mismo que vinieron se van y desaparecen. Los favores que recibe de su entorno natural hacen que el llano tenga un microclima especial. Aunque dada su altitud sean frecuentes las heladas, o se puede haber cubierto por una intensa nevada. Paraje maravilloso, rayando con la Axarquía, terreno que antiguamente de Málaga dependía. Como se eleva y se estrecha, del llano bien se diría que termina en Zafarraya y empieza en la Alcaicería. Desde la Sierra Tejeda, que destaca por su altura, bajan algunas corrientes camino de la llanura. Dejando atrás varios cerros, su fértil llano se abre por donde fluye y discurre el arroyo de la madre. Madre porque recoge los arroyos secundarios y que rellenó el espacio con restos sedimentarios. Además le proporciona, cuando llegan las crecidas, el agua como elemento esencial para su vida. Ese agua que lo empapa y alimenta sus veneros, permitiendo que el sobrante se pierda en los sumideros. Esos ponor o agujeros que en condiciones normales son para el polje cerrado, los desagües naturales. Cuando llueve intensamente o se producen tapones, el agua allí se retiene y provoca inundaciones. Buscando una solución para poder evitarlas, las aguas a la viñuela trataron de trasvasarlas. Aquella costosa obra que no llegó a utilizarse y el año 97 el llano volvió a inundarse. Sus núcleos de población se asientan en las laderas, más las casas y cortijos en lo que llaman las veras. Viviendas tradicionales, más o menos distanciadas, o el sitio de los pergueres donde están más concentradas. Las pilas se consideran la barriada principal, con su fuente de tres caños y su fresco manantial. Las ventas bordean la carretera, con sus casas que se alzan hasta la misma trinchera. Excavada en la pedriza, por donde entraba la vía, restos del ferrocarril que conserva todavía. Es recuerdo del pasado el viejo tren de carbón que resoplaba humeante camino de la estación. Aquella vieja reliquia se logró recuperar con ese curioso tren que ahora vemos circular. Ocupando la colina, a manera de atalaya, se levanta sobre el llano el pueblo de Zafarraya. Elevado mirador para poder contemplar a un lado los sumideros y al otro el alcachofar. Antiguas chozas del rey, por eso los lugareños aún se os sigue llamando, por vuestro origen, los choceños. Para bien desarrollar las tareas ganaderas, se sitúa el almendral al pie de las parideras. A causa del terremoto que llegó una madrugada, las ventas y Zafarraya quedaron muy afectadas. Levantadas con la ayuda de la colonia cubana, las ventas recibirían el nombre de Nueva Habana. Zafarraya del desastre también se recuperaba y rodeando el calar, el barrio se levantaba. Saliendo del Bernagal, se divisa una llanura que se abre de repente para mostrar su hermosura. Montañas, tierra y pueblo conforman esta unidad y tratar de separarla es negar la realidad. Antes fue dehesa y monte, luego tierra de secano y ahora una hermosa huerta exuberante en verano. Sobre la fértil planicie predominan dos colores, el verde de los cultivos y el blanco de los motores. Por su clima y su riqueza y paisaje excepcional, es el llano en su conjunto un capricho natural. El cochitano me deja. Continúo con la historia. Por los restos encontrados, en tiempos más que lejanos, los últimos neandertales habitaron en el llano. Los hombres de la prehistoria, las tribus de cazadores, seguramente serían sus primeros pobladores. Aunque resulte difícil precisar en qué momento, fue la Cueva del Boquete un lugar de asentamiento. Pocos datos se conocen de los siguientes periodos, aunque han aparecido yacimientos visigodos. Debieron llegar más tarde los fenicios y romanos, y después la ocuparían musulmanes y cristianos. De la costa al interior, en el presente y pasado, el boquete fue, siempre fue, camino muy transitado. Ruta de los mercaderes, de pastores y ganado, de los ilustres viajeros, de tropas y de soldados. Pero más recientemente, según los historiadores, este campo y su dehesa eran tierra de pastores. De los lugares cercanos, con sus rebaños llegaron, y los nuevos habitantes en las chozas se instalaron. Debido a sus ricos pastos, el llano adquirió gran fama y reclamaron sus tierras tanto Vélez como Alhama. Declarado Zafarraya, municipio independiente, se acabaron las disputas entre ambos contendientes. La dehesa fue pasando a ser tierra de cultivo, porque se fueron talando las encinas y quejigos. Con el campo roturado, se basó su economía en cultivos de secano y alguna ganadería. El agua era un tesoro que bajo tierra aguardaba, sin embargo, en superficie era un bien que escaseaba. Contadas eran las fuentes y escasos los manantiales, siendo las pilas de Algaira una de las principales. Algunos pozos aislados que de norias se servían, con la charca y el charcón donde el ganado bebía. Las ventas y Zafarraya del Pilares disponía, y del líquido elemento los vecinos se surtían. Quienes tengan cierta edad, seguro que de chiquillos llevaron hasta su casa los cántaros en carrillos. Para confirmar lo dicho, bastaría con recordar que muchas mujeres iban a las puertas a lavar. Nadie podía imaginar lo que habría de venir, porque el tesoro del agua estaba por descubrir. Va. Pues ahora se descubre el agua y vamos al gran cambio que se produce a partir de los años 60. ¿Vale? Sobre los años 60 del pasado siglo XX, en el llano se inició un cambio sin precedentes. En esos años el campo se empezó a mecanizar y la gente sin trabajo obligados a emigrar. Por eso disminuyó un tercio la población y aquellos que se quedaron vivieron la evolución. El agua fueron buscando y verano tras verano se fue poniendo de riego lo que antes fue secado. El cambio lo propiciaron aquellos agricultores que empezaron a regar en los antiguos motores. Armados de valentía, iniciaron la aventura poniendo algunos roales de tomate y lechugas. Por su buena calidad, los productos cosechados con bastante rapidez entraron en los mercados. Desde Málaga y la costa, llegaban los compradores tratando directamente con los propios productores. Al abrirse nuevos pozos, la producción aumentaba y se comenzó a vender de una forma organizada. La vieja estación de ventas para empezar serviría, dando lugar por entonces a la primera corría. También se fueron plantando habichuelas o judías. Con coles y coliflores, otro tanto sucedía. Los pimientos, la cebolla, las habas y los pepinos, alcachofas, berenjenas y luego calabacinos. Verduras frescas y sanas, cultivadas con primor, de inmejorable presencia y extraordinario sabor. Los huertos se convirtieron en empresa familiar, donde todos trabajaban o podían ayudar. El riego necesitaba bastante mano de obra, madrugar, trasnochar, había trabajo de sobra. De todas las cercanías acudieron jornaleros para trabajar a sueldo o bien como medianeros. Y buscando mejor vida, no han dejado de llegar numerosos inmigrantes dispuestos a trabajar. No tardaron en surgir problemas con los mercados, donde siempre el labrador resulta perjudicado, porque a pesar del esfuerzo y el sacrificio diario, El principal beneficio lo saca el intermediario. La venta de la lechuga es el hecho más palpable, pues los precios variaban de manera inexplicable. Lo mismo iban subiendo que bajaban de repente. Estaban cara un día y bajaban al siguiente. Si no se podían cortar antes de vender barato, se metían las ovejas y después el rotabato. Gracias. Al final de los 70, todo el llano se conjura y con motivo estalló la guerra de las lechugas. A menos de una peseta las cobraba el labrador y en Málaga 4 duros pagaba el consumidor. A partir de aquel momento se creó la comisión para establecer los turnos y ordenar la producción. Para defender los precios, la única alternativa era unirse y tener fuerza creando cooperativas. San Isidro y Hortollano, de las primeras serían, y Hortoventas, que se unió luego con las Tres Marías. Hubo años que el verdeo resultaba tan rentable que las tierras adquirieron un valor incalculable. En una buena campaña, si los tomates valían, hasta las bolas y roscos a buen precio se vendían. Los malos también llegaron, y no se puede olvidar que parte de las cosechas se han tenido que tirar. Tiradas o mal vendidas, o para ser más exactos, las ganancias no llegaron ni para cubrir los gastos. Basados en su experiencia, ya saben los labradores que algunos años son buenos y otros muchos son peores. El llano puesto de riego se convirtió en un vergel, mientras el agua en los pozos descendía de nivel. Aquellos poco profundos se tuvieron que ahondar, porque en pleno mes de agosto se llegaban a secar. No quedaba más remedio que buscar más cantidad, optando por los sondeos, pero a gran profundidad. Sondeos en cabecera, por grupos se realizaron, y lo mismo que los pozos, bajaron o se agotaron. A pesar de que el goteo poco a poco se imponía, el acuífero existente a veces se resentía. Bolaera y Nueva Habana, con una gran inversión, lograron con sus proyectos remediar la situación. Al disponer de unos pozos con abundantes caudales, se podrían recargar veneros superficiales. Evitando el gran peligro de la contaminación, a la vez se abastecían los núcleos de población. Como junta de usuarios, su labor fundamental era repartir el agua de una forma racional. Por ello, recientemente recibió una subvención que permitió mejorar la red de distribución. Gracias al agua encontrada y al esfuerzo de su gente, el llano en 50 años cambiaba completamente. Pocas ayudas llegaron, aunque fueran demandadas, pero siempre respondió la iniciativa privada. Atrás quedará el pasado, y el reto más importante es pensar en el futuro para seguir adelante. Habrá que buscar la forma de ser más competitivos, introduciendo en la zona cultivos alternativos, setas, fresas, espárragos o los caquis ya plantados. Se deben promocionar ante los nuevos mercados. Controlar la producción, regular la cantidad, porque ahora sobre todo importa la calidad. Evitar en lo posible problemas medioambientales y explotar debidamente los recursos naturales. El agua es un bien escaso, además de vulnerable, que se debe administrar de manera responsable. Un recurso tan preciado no se puede malgastar y después de utilizarla se tiene que depurar. Sacar provecho a la tierra tiene que ser compatible con lo que se da en llamar economía sostenible. Y a pesar de tantos años permaneciendo en espera, habrá que seguir soñando con la nueva carretera. difundiendo el atractivo de su entorno natural, puede apostar seriamente por el turismo rural. Los lugares de acampada, las rutas de senderismo, permiten actividades de escalada y montañismo. Productos artesanales, su propia gastronomía, se deben considerar factores de economía. Las costumbres y folclore son algo fundamental para dar a conocer su riqueza natural. O las fiestas patronales, que son manifestaciones donde cada pueblo expresa sentimientos y emociones. Llega mayo y zafarraya en los tres primeros días, rinde culto al venerado Señor de las Tres Marías. Le acompaña en procesión la Virgen de Monsalud, aclamada por los fieles en honor de multitud. Las ventas cantan y rezan esperando los favores de su Virgen y patrona cada viernes de Dolores. En el almendral le piden con gran devoción y fe que llueva sobre los campos a su patrón San José. El 25 de abril, la popular romería, es el día de San Marcos y fiesta en la Arcaicería. Escribiendo este relato, pretendí sencillamente reconocer los valores de esta tierra y de su gente, y al pueblo de Zafarraya mi especial dedicatoria al tiempo de 200 años de historia. Muchas gracias.